11 y 25, vamos a volver a lo que es la noticia del día. Ricardo Ortega, periodista de Antena 3 Televisión, ha muerto hoy en Haití al ser alcanzado por los disparos de la policía cuando dispersaba una manifestación allí en Haití. ¿Qué datos nuevos tenemos, Victoria García? Buenas noches. Buenas noches. Dos de las balas impactaron en el tórax y el abdomen. Falleció una hora después de llegar al hospital. El periodista de la agencia EFE allí, Enrique Ibáñez, nos lo contaba hace unos minutos. Casi cuando se estaba poniendo fin a la manifestación que había convocado la oposición contra el presidente. Y Ricardo, junto con otro grupo de colegas y en medio de los manifestantes, de repente se vio envuelto en un tiroteo y resultó herido de dos balazos. Hemos hablado con uno de sus mejores amigos, Enrique González, compañero y vecino en Estados Unidos durante su época como corresponsal. Nosotros nunca trabajamos juntos, salvo alguna cosilla en Estados Unidos. Él era un periodista de guerra y yo desde hace años no hago eso. Simplemente éramos vecinos y éramos amigos por ser vecinos en Nueva York. Vivíamos uno al lado del otro. Y como los dos solíamos vivir solos, simplemente íbamos a cenar y a jugar al billar. La Embajada de España en Haití se encarga de los trámites de reparación del cadáver del periodista español. Gracias, Victoria. Son los últimos datos de la muerte de Ricardo Ortega en Haití. Los servicios informativos de la cadena SER ampliamos estas y otras noticias ya a partir de la 1:00 p.m, medianoche en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. Radio Sevilla FM 103.2. Cadena SER. Buenos días, hijo.